organización gremial y libertad de expresión. En el marco del 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, nos parecía muy importante poder hacer un encuentro acá en el sindicato entre los trabajadores y las trabajadoras para empezar a reflexionar, debatir sobre las cuestiones que nos está atravesando hoy por hoy. Creemos también desde la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa bonaerense que sin libertad sindical no existe la libertad de expresión, sin condiciones dignas de trabajo no existe la libertad de expresión, y también si hay persecución, hostigamiento para con los trabajadores y trabajadoras de prensa, nos parece que tampoco existe la libertad de expresión. Entonces, bueno, para eso invitamos a Diego Pietrafesa, delegado cronista de Telefe Noticias, Rocío López, que es movilera de Radio Provincia, también periodista de la TV Universidad, y José Jiménez, que es periodista y delegado de la agencia DIP. La idea, bueno, es intercambiar un poco sobre el estado actual del gremio de prensa, ¿no? Estamos a un año del gobierno de la Alianza Cambiemos, en donde hemos vivido mucho despido, ajustes, tarifazos, y también nos encontramos en la calle con mayores presencia de la fuerza represiva. Entonces también pensar un poco cómo es el trabajo de los periodistas, de los trabajadores de prensa en la calle con esta nueva fuerza policial en la calle, con el protocolo antipiquete que largó Macri, que también es un protocolo antiprensa, el que le decimos, porque nos quieren encerrar en un corralito y contar desde ahí, ellos nos dicen desde dónde contar y qué contar. Así que, bueno, para eso le vamos a dar la palabra primero a Diego, bueno, para que arranque. Gracias por venir, además. Está buenísimo que nos juntemos. Está muy bueno. Y esta clase de juntadas no debe nunca ser evaluada en cantidad de asistentes, sino en estar juntos, ¿no? Parezco el presidente, pero digamos, me siento un poco mal, pero hay que juntarse y hay que organizarse. Y para la organización todo suma. Y la organización se suma de a uno, no se suma de a miles. Esperando las grandes multitudes, nos vamos a quedar todos en Facebook sacándonos fotos y poniéndonos contentos de nosotros mismos, pero no vamos a construir nada. Así que yo los felicito primero por organizar esto y los felicito por haber venido. Y se los agradezco mucho porque también nos revitaliza a nosotros, en este caso de nuestro sindicato, el CIPREVA, saber que se están armando cosas como estas. Nosotros tenemos una alianza estratégica y también política con la FATPREN, con lo cual es un camino nuevo que estamos iniciando y nos gusta mucho participar y ayudarnos mutuamente. Yo pensaba, para ser breve y para abrir un poco también el juego, que como periodistas, como trabajadores de prensa, tenemos al gran César Acuña Salud, tenemos varios frentes, o sea, es un quilombo lo que nos pasa. ¿Por qué tenemos? Hacia nuestros colegas, compañeros de trabajo, tenemos que concientizarlos, fíjense ustedes qué drama, ¿no? Concientizar a los que concientizan y forman opinión pública. Concientizar a nuestros colegas y compañeros que somos trabajadores. Es inaudito, pero es así. Lo peor que podemos hacer es no ver lo que nos pasa. Y nos pasa eso. Nuestros colegas, en nuestro lugar de trabajo y en nuestro ámbito de laburo, no se reconocen trabajadores. Son otra cosa. Como decía Crónica, son cuatro muertos y un boliviano. Bueno, son la gente y yo el periodista. No son laburantes. Ellos son otra cosa. Primero, y como son otra cosa, no tienen por qué organizarse si ellos son otra cosa. Y como no son trabajadores, los derechos de los trabajadores no los alcanza. A ellos les basta con, nos basta, y más en el mundo de la televisión, con negociar con nuestra carita más o menos conocida para ver cómo nos va. Ese es el primer foco de conflicto. El foco de conflicto con el gobierno lo descarto, no por no importante, sino porque ya estuvo relatado y ya lo sabemos todos. Pero hay un conflicto en el medio que también creo que nosotros podemos hacer, y mucho. En el primero de los ámbitos, la militancia, el mate, esta charla, los choripanes que podemos hacer un día y para que me inviten, el laburo cotidiano en la redacción, todo el tiempo, inagotable, cansador e ingrato, pero imprescindible. Hay otra cosa que a veces se nos pierde de vista, que es convencer a la sociedad que cuando un periodista está en problemas, no está en problemas un periodista acá, gato o trosco. Está en problemas La propia sociedad que renuncia a su derecho a estar informada, porque la libertad de expresión es un derecho de doble entrada. Lo ejerce el periodista en su derecho a informar, pero lo ejerce la ciudadanía en su derecho a estar informada. Y eso, no casualmente, está invisibilizado del debate. Acá parece que cuando le dan un crismazo a Mercedes Ninzi es el único momento en donde los periodistas tenemos en peligro nuestra libertad de expresión. No, señores. La libertad de expresión en la Argentina corre peligro cuando se paga mal a los periodistas, se los precariza, cuando se los apremia. Y también la libertad de expresión en Argentina está en peligro cuando la sociedad está desinformada porque estos periodistas, la materia prima de la información, no funcionan bien. Hay un caso muy elocuente. En Río Gallegos acaba de cerrar un diario, Chocolate por Noticias, de ustedes. Bueno, pero si con ese diario que acaba de cerrar queda solamente un diario en toda la provincia. Un diario. Entonces, ese despido de esos compañeros del diario que cerró no es cuca, caca o queca, es el tipo que tiene lesionado su derecho al trabajo, el tipo que tiene lesionado de manera individual su libertad de expresión, pero la sociedad en su conjunto que está lesionada su derecho a ser informada. Entonces, este es otro laburo nuestro, es militar, concientizar que acá la división no es entre trabajadores. Todos los trabajadores, conscientes de eso, peleamos por el derecho de otro trabajador porque nos sentimos así, pero además me parece que tenemos que dar un paso adelante y es convencer a la sociedad que ellos también están perdiendo aunque no se den cuenta. Convencerlos que ellos, cuando avalan, o de la misma manera, cuando se hacen los giles ante todo esto que está pasando, también se joden ellos. Y ese es un trabajo de orientación, formación de opinión pública, construcción de ciudadanía que también nos toca a nosotros. Y el tercero es la lucha contra los gobiernos que evidentemente van contra el ajuste. Y frente a eso, la organización gremial. Nos veníamos hablando en el auto, uno como se lo tome. Todos tenemos historias personales de, sobre todo, enormes fracasos en la construcción de un sindicato. Enormes fracasos. Yo les contaba, Telefe a veces es bien visto, Telefe Noticias, porque, bueno, es un lugar donde el convenio, César más o menos lo sabe, más o menos, o comparado con otros canales, parecemos Nueva York. Es un lugar donde tenemos asambleas multitudinarias. El CIPREVA ahí tiene afiliados a 112 de 130 trabajadores, tiene la tasa de afiliación con aportes más alta de toda la prensa del país. Pero el otro día estábamos discutiendo salario, se rechazó una propuesta y nos costó votar una asamblea permanente. Con lo cual, digamos, ¿somos buenos? Sí, no, qué sé yo. No sé. ¿Nos golpeamos el pecho? No lo sé. Sí, vamos a la asamblea, sí, pero después si decimos, muchachos, miren que para pedir salario, bueno, asamblea permanente, bueno, pero entonces no. Uy, digo, con esa dificultad y con esa materia prima tenemos que trabajar. Desde mi modestísima opinión y sobre todo mi enorme expresión de voluntad, yo los convoco a que cada uno donde esté, aporte, chamulle, tome mate, camine, participe a lo que le dé el cuero. Y sobre todo, sume, aguantémonos al carnero, soportemos al indolente, seamos tolerantes con el ventajero y tratemos de traerlo acá. Después acá adentro vemos qué hacemos, pero adentro, porque si no, nos van a comer los piojos. Bueno, gracias. Bueno, yo también celebro este espacio y agradezco la invitación de nuestros colegas para tener un rato de alguna forma hacer una pausa y tener una conciencia crítica sobre nuestras prácticas también, porque a veces en la cotidianeidad de cubrir, bueno, nosotras con Virginia, algunos más somos movileros y estamos en esto de la vertiginosidad del día a día, pero también cuando David me llamó era por la experiencia que tuve en enero del año pasado cuando fue la represión acá en la Municipalidad de La Plata, que había pocos colegas porque creo que nadie se lo esperaba, fue temprano, fue un poco sorpresivo, y yo me encontré en un lugar realmente que me sorprendió porque fue la primera represión que me tocaba estar ahí, y fue como una película que estaba mirando en realidad, como cuando lo ves por tele, y eso también. No estaba la tele tampoco. No estaba la tele. Había muchos celulares, por eso después se replicaron las imágenes. Yo justo estaba saliendo al aire por la M, por Radio Provincia, con Marcela López. Que Marcela López es una... Bueno, recordemos que había 4.500 contratos que habían cesanteado desde la municipalidad, cooperativistas. Marcela López trabajaba asistiendo a gente en situación de calle. Entonces yo ya la había visto en la televisión el día anterior y quería hablar con ella porque un poco también esta elección de buscar un testimonio que cuente, ¿no? Que es una trabajadora, cuál es la tarea que hacía, porque recordemos que estamos en un contexto de desvalorizar al trabajador estatal, donde desde el gobierno se lo tilda de ñoqui, que no trabaja, que es un gasto del Estado. Entonces, estas decisiones también me parecían importantes, como buscar un testimonio de qué trabaja, qué hace. Entonces, llego a la manifestación, la busco a ella, la encontré, la llamé para hacerle la nota, y de repente los manifestantes se acercan, el vallado ya estaba desde hacía varios días, pero no había pasado nada, estaban los gendarmes ahí. Y cuando se acerca, yo estaba al aire con ella, se empiezan a sentir las balas de goma, los gases lacrimógenos. Yo tratando de sostener la entrevista, estaba ella hablando con el conductor, pero teníamos las balas de goma de fondo, y se escuchaba en la radio. Así que como tratando de... no sabíamos qué hacer, ella empezó a decir, espera que están tirando, y nos corrimos para un costadito. Pero bueno, la verdad es que cuando yo agarré el teléfono, realmente no sabía cómo relatarlo porque nunca había estado en un momento de represión. Dije balas de goma, vi cómo avanzaban los gendarmes sobre la plaza, o sea, avanzaban ellos sobre los cooperativistas. Y bueno, después me llamaron de la FM, también de una de Radio del Plata, de Buenos Aires, también con el mismo testimonio para que ella contara. Y después, como el tiempo vas cayendo de lo que había pasado. Y de lo que se venía, además, con la gestión de Macri, ya estaba el protocolo a nivel nacional, y después acá en abril, en el Consejo Deliberante, intentan hacer un protocolo para similar al del Gobierno Nacional, para aplicar en La Plata, que finalmente no tuvo destino, porque hubo mucho rechazo, movilizaciones, pero también estuvo esa intención de ponernos a la prensa en un corralito. Entonces, bueno, por un lado esto, el contexto en el que estamos viviendo, cómo tenemos que trabajar, también es algo para debatir entre todos, ¿no? La importancia de estar ahí, no en un corralito, no lejos, sino visibilizar lo que está pasando, contar que por qué están protestando allí, cubrir las protestas, aunque en ese momento, bueno, había un montón realmente, no sé, más de 5 por día, manifestaciones de distinto tipo. Porque, bueno, en diciembre empezaron los despidos masivos y realmente era una situación de angustia, se había pasado Navidad, Año Nuevo y los cooperativistas no habían cobrado. Así que, bueno, muchísima, muchísima atención ahí y el marido de Marcela López, que, bueno, falleció hace poco también, había sido baleado por la gendarmería. Fue una experiencia, bueno, que un poco reflexionando con el tiempo, tomo estas cosas. ¿Qué testimonio tomar? ¿Cómo relatarlo? Decir, fue represión. Digamos, tratar de ser claro con la situación que estaba pasando ahí y, por lo menos es mi postura, pararse del lado de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo este gobierno está haciendo que, no solamente, o sea, más allá de la precarización, avanza sobre los despidos, ¿no? Y legitimando un discurso, además de lo que ocurre en las empresas privadas, de persecución del empleado estatal. Bueno, yo trabajo en Radio Provincia, que también formamos parte de la órbita estatal, y eso se ve y se ve en todos los organismos del Estado. Cómo este discurso de ñoqui que no trabaja, de gasto del Estado, va generando un ajuste. Y ahí los medios me parece que son importantísimos para revalorizar ¿Cuál es el rol del empleado estatal y cómo este ajuste está avanzando sobre las órbitas del Estado? Me había anotado unas cositas por acá, no voy a olvidarme por el consejo. Y bueno, nada, después vivimos otras situaciones de represión, como fue la de la línea este, que siempre demandan la presencia de nosotros, los periodistas. Entonces, estar atentos a cuando ocurre una situación, porque es cuando no hay medios, cuando más reprimen a los trabajadores. Así que, bueno, estamos en un contexto complicado. Y bueno, me parece bueno debatir cuáles son las prácticas y el rol que tenemos que tener nosotros como movileros, movileras, periodistas en la calle. José. Acá está bien. Tom, lo dejo ahí. Bueno, gracias a todos y a todas por venir y también por la invitación. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Expresión, que era uno junto con el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, era uno de los motivos por los que nos convocaba esta charla. Criollo, volviendo al criollo, digamos, nosotros hablamos de libertad de prensa, que a la vez también encierra como una trampa y una metáfora bastante perfecta de lo que hoy son los medios, que tiene que ver, bueno, la prensa es, por lo menos para la gráfica, la imprenta, el lugar donde se imprimen los diarios en este caso, y la prensa es de un dueño que generalmente es el dueño del medio. Entonces, aunque sea una perogrullada, porque no es nuevo, digamos, esto, decir la libertad de prensa o la libertad de empresa, en este caso, hasta son lo mismo desde la concepción, porque la prensa no es más que eso, tomándolo en su acepción literal, que digamos, serían los dueños de los medios de producción, en este caso, y del medio gráfico también. Por lo tanto, por ahí la reflexión que quería hacer tenía que ver con de qué manera nosotros, como periodistas, como trabajadores, como bien remarcaba Diego, podemos entrar en ese juego y podemos también empezar a hacer valer nuestra voz, porque bien claro está, o por lo menos así lo sostienen los grandes conglomerados de medios, los conglomerados de editores como ADEPA, por ejemplo, que la libertad de prensa es la libertad de los medios para decir lo que ellos quieren, pero no lo que los periodistas quieren. Los periodistas, desde ese discurso, estamos ubicados en un lugar de que nos pagan para escribir, no lo que nosotros queremos. Digo escribir y uso ejemplos, vengo de la gráfica, pero bueno, escribir, hablar, decir, etc. No lo que nosotros queremos, sino lo que impone la línea del medio. Entonces, nosotros doy clases en la facultad, con Rocío compartimos cátedra en periodismo de investigación, y uno de los capítulos de la materia justamente habla de cómo hacer frente o cómo negociar esa línea editorial, y Pablo Yonto, que es, en mi caso, bueno, el que tiene a cargo los teóricos del adjunto de la materia, habla de qué manera poder correr los límites de esa imposición, de qué manera empezar también a empujar nosotros para ganar un poco más de espacio, para tener un poco más de posibilidades de hacer escuchar nuestras voces y empezar poquito a poquito dándole un poco de matiz a esa voz única, que sería la voz de los dueños de los medios. Y recordamos siempre una frase de Bayer que dice, quizás uno lo puede tomar como algo utópico o también como algo desesperanzador, depende cómo la mires, que la única manera de que haya una prensa libre es que existan solamente cooperativas de trabajadores y que no existan los medios tradicionales tal como hoy los concebimos. Digo, puede ser utópica pensando en que esa sería la única manera de organización en la que se podría hacer un periodismo libre, y aún así cabría la pregunta, bueno, ¿de qué manera se sostiene, no? Porque todos sabemos que la venta del precio de tapa en un medio gráfico es mínima, y más con internet, redes sociales y webs, casi nula. Por lo tanto, si tenemos que apelar a los anunciantes, también ahí estaríamos cayendo en la trampa de hasta dónde tenemos o no esa libertad. Y por otro lado puede ser, digamos, negativa esa misma, se puede dar una lectura negativa a esa apelación de Bayer si pensamos en que jodidos estaríamos si no hay otra salida que esa, ¿no? Que sería en algún punto ideal, pero a la vez bastante imposible de alcanzar concretamente hoy día. Digo, no desvalorizando todas las alternativas y todos los movimientos de comunicación popular y experiencias muy buenas que se han dado y que se van abriendo paso todos los días, pero sino pensando, digamos, en un sistema de medios en el que únicamente funcionara de esa manera. Entonces, frente a esta encerrona, por ahí se hacía un poco difícil poder pensar de qué forma nosotros los periodistas podemos avanzar un poquito para correr esos límites, para empezar a borrar también esos límites de la imposición de la voz empresarial. Y caímos en la cuenta, y tampoco descubrimos nada nuevo, pero me parece que vale la pena insistir más que nunca en estos tiempos también, que la posibilidad es la organización entre los y las trabajadoras, y ahí retomo la apelación de Diego al principio, que me pareció interesante desde el punto de vista de la organización gremial para pelear por nuestros derechos y también por el derecho a la multiplicidad de voces, que va más allá, como decía Diego, de nuestra individualidad como trabajadores y como periodistas, sino que también en este caso nos puede empezar a servir para hacernos fuertes desde adentro y empezar a correr esos límites, pero efectivamente, porque uno a uno, nosotros, digamos, si queremos hacer una corajeada y tratar de sacar una picardía y escribir un título un poquito diferente a lo que pide el medio, a lo que piensa el medio, probablemente corramos el riesgo de que nos despidan o que nos llamen la atención, y probablemente al otro día tengamos que volver a escribir lo que nos piden, y entonces ahí no habrá valido más que un título el esfuerzo, y seguramente lo notaremos nosotros, nuestros compañeros y compañeras, pero el público al que va dirigido casi va a pasar inadvertido eso. Entonces, o también está, bueno, el hecho de que por ahí se ve más en la tele, capaz, como decía Diego, de apelar a la cara, a la firma, a la pluma, decir, bueno, yo que soy un periodista importante, con muchos años, que tengo una larga trayectoria, puedo llegar a negociar algo por mi parte, pero eso, digamos, se termina ahí, en esa individualidad, y no podría lograrse que vaya más allá de esa experiencia personal. Entonces, que todos juntos es muy difícil que se pueda, digamos, no van a echar a toda una redacción, bueno, pongámoslos entre comillas, pero creo que no van a, es más difícil echar a toda una, gracias Virginia, echar a toda una redacción si nos ponemos de acuerdo en poner algunas pautas y algunos límites a la imposición de la línea editorial. Entonces me parece que, insisto y subrayo, la necesidad de la organización, la necesidad de tener paciencia con compañeros y compañeras que por ahí no están acostumbrados a esa organización, no pasaron por la experiencia y por lo tanto por ahí la ven con desconfianza. Todos en algún punto seguramente de nuestra vida hayamos pasado por esa etapa de desconfianza, miedo, etcétera. Por lo tanto, creo que está bueno lograr esa unidad y empezar a tirar todos juntos de la cuerda como para efectivamente correr esos límites. Ahora, es cierto que por ahí dicho así, o desde la teoría, desde la cátedra, si se quiere, o decirlo en una clase ante estudiantes, es relativamente sencillo, es lindo pensar que esto puede pasar, pero obviamente después en la redacción, en terreno, cuesta sangre, sudor y lágrimas, y es un poco más complicado. Y quería hacer una breve referencia a algo que nos pasó hace poco en la agencia DIV en relación al paro general del 6 de marzo, ¿no? De 6 de abril, en que nos encontramos, bueno, la agencia DIV es brevemente un medio que funciona aquí en la ciudad de La Plata que del cual forman parte, son socios y dueños 12 medios del interior de la provincia de Buenos Aires, medios gráficos, con mucha historia en sus ciudades, muy tradicionales algunos, variadas líneas ideológicas con tendencia más hacia recostarse hacia la derecha por lo general, en el que, bueno, por caso, y Sergio, que es compañero y secretario de Derechos Humanos del sindicato y compañero de la agencia, también lo sabe, bueno, en una época nos costaba o nos costó poder hablar de represores y no de ex-represores, como nos pedían algunos directores de los diarios, ¿no? Algo que hace poco salió en Clarín, dicho sea de paso, como la apelación a Checolás como ex-represor. Bueno, nosotros también tuvimos que correr un poco ese límite, organizarnos y no hablar de ex-represores, porque claramente creemos que no lo son. Y volviendo al paro, me había ido... El 6 de abril nos vimos frente a la pregunta de algunos compañeros de cómo actuar frente al paro, qué hacíamos. Adheríamos al paro, nos sacábamos el diario, tomábamos alguna medida intermedia como sacar menos páginas, subir la edición más tarde. Se barajaron varias posibilidades y finalmente decidimos publicar una pequeña columna en una de las páginas presentando nuestra posición, diciendo, bueno, que adheríamos a los postulados de la convocatoria, creíamos que veíamos con preocupación la marcha de las políticas económicas del actual gobierno y que de todos modos, bueno, habíamos decidido trabajar, que fue más o menos el resultado de la asamblea en líneas generales fue ese, de trabajar para cumplir nuestro deber, en este caso de informar sobre la dinámica del paro, sobre todo lo que había ocurrido en esa jornada, pero que también queríamos dejar en claro que por qué lo hacíamos y no por romper la huelga, por ser carneros, sino por tener en claro cuál era nuestra posición en el conflicto. Y bueno, eso obviamente llevó una asamblea de varias horas, costó también mucho trabajo después comunicarle a los directores la decisión que habíamos tomado, porque era algo que para nosotros es un poco inédito. Hace poco tenemos una organización de este tipo, es el segundo año que elegimos delegados propios, entonces, y creo que esta, si no me equivoco, habrá sido la tercera o cuarta asamblea que tuvimos, y las otras eran todas para hablar de salarios, entonces es como que nos ponía en un lugar nuevo, que pudimos escuchar a muchos compañeros y compañeras que por lo general no se metían, entre comillas, en cuestiones gremiales y que en este caso tuvieron una participación activa, interesada, que propusieron alternativas y que todos en general, más allá de los que estaban de acuerdo y los que no, bancaron esa decisión de sacar la columna, que sé que costó mucho, que generó mucho enojo, que generó que nos tildaran de redacción kirchnerista, incluso, y algunas otras apelaciones de parte del directorio, pero que bueno, que como digo, valió la pena. Nos demostró que no es tan fácil como decirlo, llevar a cabo una decisión de ese tipo, pero que bueno, el día que vimos esa columna publicada, al menos tuvimos la satisfacción de saber que era una lucha cumplida y a la vez también el inicio de algo nuevo, porque como les digo, no... Creo que a partir de eso muchos tomaron conciencia de que en la organización hay un gran baluarte para poder avanzar en estos días tan difíciles y ante la situación que cada vez es más complicada en todos los ámbitos y por supuesto en el nuestro en particular también. Gracias. Bueno, la idea ahora es abrir la palabra, quien quiera aportar, hacer alguna pregunta. Adelante. Digo, por ahí estaría bueno que cuente cómo fue el proceso de revisión interna que ganó, a propósito de lo difícil que a veces incluía a los trabajadores de prensa, más allá de que del surgimiento de CIPEVA y del movimiento político que nació, sino digamos, la motivación en función de tomar conciencia de lo que existe, ¿no? de que todos somos trabajadores de prensa, no hay ningún distinto. distingo en ese nivel, ¿no? Sí, yo valoro mucho, por eso, a riesgo de parecer ingenuo, yo valoro mucho lo que nuestros compañeros de más edad hicieron con nosotros, que es esto que les digo, es en la guardia dejarte la cabeza con un zapallo hablándote de esto que estamos hablando ahora. Digamos, que en su momento, bueno, puede estar cargoso, o digamos, hasta incluso, bueno, uno escuchaba por cuestiones de respeto, pero que evidentemente dejó en nosotros, en muchos de nosotros, cosas que pueden ser pavadas, pero recomendar un libro, recomendar una lectura, hablar de la historia del sindicato de televisión, hablar de la historia de ellos también. Nosotros tenemos todavía compañeros que han estado en el proceso de la televisión estatal todavía, que pasaron ese proceso, que pasaron toda la privatización. Ustedes no sabían, Telefe tuvo un año antes de ser privatizado, el viejo Canal 11, tuvo gestión de los trabajadores durante 6 meses. Esto ya mucho no lo sabe nadie. Entendemos por qué, pero poder rescatar eso, que ellos te los cuenten y que te contagien y que te motiven y que te muestren cosas palpables. Del mismo tipo que después, mientras está contando eso, agarra la cámara y nada, sale corriendo a buscar a la viuda que le afanaron la garrafa. Digamos, eso es mucho mejor que cualquier discurso. Por eso yo creo que lo importante de estos espacios es bajarnos un poco de la épica que nos aleja. De los objetivos, de los postulados inalcanzables que un poco nos deprimen, porque a veces lo que hablamos acá en esta mesa, a veces los logros son muy pequeños, no por eso menos importantes, pero muy pequeños. Que ustedes hayan podido sacar esa columna en el diario es, digamos, no teman a llamarlo algo revolucionario, seguramente por la historia del medio. Entonces, loco, miren lo que hicieron. Entonces, el proceso de construcción fue así, fue dado por un grupo de grandes muchachos que nos rompieron las pelotas todo el tiempo, cansándonos con estas cosas, preguntándonos, che, ¿vos por qué cobras aguinaldo? Y yo, que presumo haber leído muchos libros, no tenía bien en claro por qué. ¿Y por qué el domingo cobras doble? ¿Vos sabías que un tipo que hizo un convenio, Senserovich, todavía vivía en aquel momento? ¿Vos sabés por qué el tipo propone laburar 6 horas y no 8? Todas esas cosas fueron decantando. Y después la participación de cada uno. Es cierto que a mí me gusta ser muy realista, insisto, como me gusta decir también, no operamos corazón abierto, no somos periodistas. ¿Viste? También bajemos un poco, somos laburantes, tenemos una enorme responsabilidad, pero que no nos hace mejores a la media ni a la baja de nuestra clase laboral. Entonces, tenemos que ir haciendo las cosas de a poquito y sabiendo que nos cuesta mucho, que la época es muy adversa, pero que, como vos decías, no hay otra posibilidad. ¿Acaso alguien tiene una idea mejor? No la hay. En Telefe Noticias lo que sí hubo, afortunadamente, fue un grupo de gente muy buena y muy lúcida, con mucha formación política, que además supieron dejar, en la etapa de la privatización, cuando la cosa estaba muy candente, de lado sus posiciones partidarias, que no siempre recorren el mismo camino. Todos los que estamos en este lugar suscribimos seguramente los mismos postulados políticos respecto a la concepción del laburante, a la concepción de los medios. Y muchos de nosotros, o casi todos, habremos votado distinto en el año pasado. ¿Y eso qué? ¿Dónde nos tiene? Nos tiene enfrentados. Otro gran problema que tenemos en la organización del laburante. Si nos enfrentamos, sonamos. Si empezamos a ser selectivos con la gente, sonamos. Nosotros intentamos laburar todo el tiempo pensando en que para ser mejores periodistas, para ser más responsables y más dignos con nuestro laburo, tenemos que organizarnos. Y como bien se dijo acá también, la organización pasa por esto de decir, che, muchacho, ¿cómo es que dejamos de decir crimen pasional? Pero dejamos de decir crimen pasional. ¿Cómo fue que nos pasó? Bueno, pasó, ya no se dice más. ¿Por qué? Porque nos empezó a dar un poco de vergüenza, porque nos sentimos interpelados también por la sociedad, y hoy ya el tipo que es crimen pasional lo miran en principio como un gil. Bueno, se puede pasar, y también pasar desde pequeños triunfos, muy pequeñitos, pequeñas cosas que se pueden hacer. Se puede arrancar un corte de tránsito en lugar de decir que el tránsito está cortado, se puede contar por qué protestan. Y también decir que está cortado, porque tampoco vayamos a... Porque entonces, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a quedar bien con nuestra familia que nos está mirando, no vamos a sentir mucho celo, pero no vamos a poder cubrir al corte del otro día, el laburante del corte del otro día no va a contar con nuestra capacidad, y va a ir a otro que va a hablar directamente del corte, porque los medios hacen eso, no jodamos. No es que no lo cubre Rocío, listo, no lo cubre nadie, no, lo cubre y lo cubre otro. Entonces, ahí tenemos que tener la picardía de intentar ser astutos y decir, bueno, ¿cómo metemos este mensaje? ¿Cómo bajamos esto? De decirle al delegado, mira, negro, no me putees. No me puteas y me hablas de la patronal y me hablas de que este gobierno de traidores. Y a mí no me pasa nada, no creo que me echen. Pero la nota la van a levantar del aire, tu conflicto no va a salir. Entonces vení, quédate acá a un costado. Practiquemos a ver qué me vas a decir. ¿Vos qué vas a decir? La patronal es... No, vamos a ver. Bueno, todo eso... es construcción de nuestro laburo. Tenemos que perder el tiempo a hacer eso. No porque somos mejor que el tornero que está protestando. Probablemente si está ahí en la calle es mejor que muchos de todos nosotros y que yo. Pero lo que digo es, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer, pero organizado, ¿de qué manera? Así, bueno, no lo hacemos solo. No lo hacemos solo. Al no hacer las cosas solo... Yo entiendo, me repito con lo que decís vos, pero... La tragedia de este tiempo, que lo tenemos que repetir 2 millones de veces. Eso es lo trágico, pero también lo esperanzador. Decir, bueno, vamos a construir, estamos acá, hace un año no estamos acá. Yo no estaba acá y ustedes tampoco. Bueno, hace ¿cuántos años tiene el medio donde trabajas? Vos sabés más. ¿Cuántos se sale una columna de trabajadores? Nunca. Bueno, el tiempo argentino se muestra como una manera eficaz de gestión cooperativa. Y nos rompe esto todo, porque el concepto notable de que el dueño de la prensa es el dueño del capital, se va. Hay 100 familias cobrando sueldo. Ojo, por eso genera tanto. Entonces, vos decís, hay cositas que van pasando. La organización es fundamental. ¿Y cómo se organiza? No desde la élite de una conducción supuestamente iluminada, y yo que soy mejor que ustedes, porque yo la tengo clarísima y veo todo, y ustedes simplemente están acá para escuchar. No, eso no. Es al lado del compañero, el trabajador, al lado, viendo por dónde lo podés enamorar, por dónde lo podés convencer, por dónde lo podés ver que tiene de bueno el compañero. Todo compañero tiene algo bueno y sin ese compañero nos van a romper el alma a cachetazo. Y después, tener tiempo. En un laburo, que acá yo lo quiero repetir esto, es ingrato, porque no es que uno deposita una palabra y recoge una asamblea. No funciona así. Y bueno, después la otra es, ¿y entonces qué hacer, muchachos? Bueno, vamos a casa. Entonces, respondiendo a César, yo lo que digo es, yo trato de joder mucho con esto y de romperle las bolas a ustedes con esto como me lo rompieron a mí, porque conmigo resultó, no sé qué pasará en otros lugares, pero yo sé que hablando e interpelando a los compañeros, mirándolos, y decir, che, negro, esto no se hace. Pero después hay una verdad de perogrullo, para interpelarlo lo tienen que tener en la asamblea. Entonces, si le colgás a Pedro y si apenas decís, callate vos que sos un carnero, ese no va a venir más y el temeroso se va a esconder en ese y va a decir, yo no voy a la asamblea porque son violentos. Y la empresa va a decir, ves que estos tipos son unos maleducados. Entonces, ¿quién gana? Nadie. A lo mejor yo quedo como un héroe para el Facebook. Sí, el drama es fundamentalista, ¿no? En todos los órdenes y también en el orden gremial, y lo digo con autoridad que me da plantear en mi propio sindicato el tema. Nosotros, por ejemplo, no paramos, paramos la comisión interna. ¿Y por qué no paramos? Porque yo, si en teléfono te dice nombre la palabra paro, sucede la corrida de San Fermín, no queda nadie. Entonces, nosotros, el sindicato, el CIPREVA, decimos, o por lo menos una parte, decimos, la mejor medida es la que se cumple. Basta, este no es un campeonato de gritos, a ver quién grita más y quién mete más la palabra puto en un discurso. No. Entonces, ¿qué gano yo si voy a un paro? No me para nadie, me pongo una cartelito que diga todos somos paro, me pongo en Facebook, pero después me doy vuelta y los 70 tipos están laburando. Fracasé como dirigente, soy un fracaso, soy un fraude, además. Me engaño a mí, engaño a mis compañeros y engaño al colectivo de trabajadores. Entonces, ustedes son unos putos porque no pudieron hacer un paro. Y Eso divide, fracasa y funciona a los intereses de los que nos quieren robar el sueldo todos los días. No perder de vista eso. Bueno, nosotros somos trabajadores. Y yo, el trabajador es mi compañero hasta que demuestre lo contrario. Y si es un hijo de puta, trataremos de convencerlo. Y de última lo sentaremos ahí sabiendo que lo que dice es de un hijo de puta. Pero lo sentaremos ahí. Me parece que esa es la forma de construir difícil. Nosotros tenemos, ya te digo, de 25 años. Y ayer no pudimos sacar una asamblea permanente. También lo quiero aclarar, ¿eh? Porque no es que nosotros nos llevamos todos puestos. Pará, no pudimos sacar una asamblea permanente. Entonces, sepamos también eso. Celebrando, yo también, bueno, tomo la palabra, celebrando que estamos todos juntos y me parece que está bueno. Digo, creo que como trabajadores de prensa, a nivel nacional, lo que sucede acá, no podemos subrayar, por ejemplo, lo que está sucediendo con el ENACOM y con muchos de los medios comunitarios. Digo, me parece que ahí tenemos que tomar todos en una unidad, quizás que no ha sucedido nunca, una voz cantante, de que se cumpla, ¿no? Bueno, la ley de servicio de comunicación audiovisual fue la primera que se vetó. Eso no nos puede, digamos, cerrar los ojos y no tener en cuenta de nuestro trabajo, que es lo que ustedes decían, ¿no? La cuestión de que la comunidad sepa, la comunidad se entere y que también son trabajadores de prensa. Yo me los encuentro en la misma marcha, hago las mismas notas color, hago las mismas notas informativas o las mismas cosas atemporales con otra mirada, quizás como la que tengo yo o como la que tiene un medio tradicional de venta, que es quizás donde la mayoría de nosotros estamos insertos. Pero digo, me parece que hay que resaltar lo que está sucediendo con la ley de servicios, que no es ley, básicamente. Sí, sí. Una reflexión también para tener en cuenta. No sé, para Diego también, que es un poco el compañero visitante. Que nos cuentes. Soy de Ferro, he venido muchas veces acá, hace un montón que no vengo, pero eso no soy. Preguntarte un poquito cómo están pensando la situación de articulación con los medios públicos desde el sindicato y con los medios privados, porque bueno, acá también cuesta mucho pensarnos gremialmente, porque dentro de los medios públicos los compañeros y compañeras están afiliados a otros gremios y muchas veces no pensamos la posibilidad de una doble afiliación, en el caso nuestro, por ejemplo, del Sindicato de Prensa Conferente. ¿Cómo lo manejan ustedes allá? ¿Y de qué manera el CIPREVA ha crecido dentro de los medios públicos? Bueno, que, nosotros sí, tenemos la... De hecho, el debate que vos planteabas lo hemos tenido y de manera muy enérgica, porque hay una posición dentro del sindicato que entiende que la función de un sindicato es toda vez que haya una existencia de un patrón y de un empleado. Pero eso deja fuera las cooperativas, entonces, digamos, no, de manera muy enfática, no, el trabajador de prensa es trabajador. Entonces, nosotros inclusive estamos preparando una plataforma y una valorización monetaria del aporte que un trabajador cooperativo o de los medios comunitarios puede hacer para pertenecer al sindicato. Porque, ¿quién dice que allá la unidad de los trabajadores requiere? El elemento aglutinante de la organización no es el patrón, somos los trabajadores. Bueno, esto me parecería entenderse tan fácil, cuesta un poco. Tenemos la suerte de que los delegados y el colectivo de laburo de la televisión pública es muy bueno, es muy firme y así que en ese sentido no nos ha costado. Nos cuesta un poquito más con Radio Nacional. Calculo que es una cuestión de geografía, no, y es mucho quilombo, porque el delegado que expone la situación expone realidades provinciales y a veces hasta municipales, con lo cual se nos vuelve inabarcable. Pero nosotros dentro del sindicato entendemos la alianza con los medios públicos de manera violentamente apasionada, o sea, no hay otra manera que no sea esa. Y si bien es cierto que es un sindicato que a veces, y lo digo porque lo charlamos, se lo acusa de estar muy a la izquierda, también, que eso yo no me hago cargo ni digo ni que sí ni que no, sí digo que es un sindicato que lo discute esto todo el tiempo y desde la premisa de que ningún trabajador se queda afuera, y vos sos trabajador de prensa y no me importa otra cosa más que esa, y el que, y si vos trosco vasco mucho o chucho, no me importa eso, lo estamos errando si nos importa eso, o nos quedamos todos solos también, ¿no? Porque si empezamos con eso, pero estamos articulando con eso y sin ser la panacea y morfándonos un montón de despidos. Ayer mismo en Atlántida, la Comisión Interna de Cipreva se agarró 25 despidos. Con otra realidad muy interesante también, que es que los 25 despedidos no querían ser reincorporados. Entonces, ¿qué debate para el sindicato? ¿Qué hace el sindicato? Porque el despedido quiere cobrar. Y si vos le haces la choriceada, la empresa no te paga. Y entonces, pero es un traidor, un tipo que dice negro, yo necesito la guita porque tengo que morfar. Es un traidor. Está en contra de la clase obrera. Parece que no. ¿Y quién soy yo como delegado para decirle, vos tenés que cagarte de hambre un año por, hasta que la plusvalía? Bueno, entonces, por eso digo, son debates que se dan en el CIPREVA y son todos muy útiles, pero nos falta un montón. Lo que sí sabemos es que si no empezamos, estamos muertos todos. Yo insisto, en el sindicato cuesta porque había cuentas desaparecidas y todo es una figura un poco grande, pero yo insisto y machaco que esta es la peor época del periodismo. Yo me animaría a decir de su historia, me quedan afuera los crímenes de terrorismo de Estado, ¿no? Pero digo, y yo inclusive me gusta ser un poco más desafiante, decir, hoy un despedido es un desaparecido porque no vuelve más, ¿no? Hoy un tipo que queda fuera del mercado periodístico, sobre todo los grandes medios, no vuelve más ni a los medios ni a las condiciones laborales que abandona. Podremos conseguir laburo, pero no las condiciones laborales que dejamos. Entonces, frente a esta coyuntura del momento más dramático del periodismo argentino, para mí, desde Mariano Moreno a la fecha, lo único que queda es tratar de sumar y organizarnos y incorporar a todos y a los que nos gusta bien, a los que no también, y en eso estamos trabajando. ¿Cómo nos irá? No sé, me cuentan los más viejos, no quiero señalar, que la UTBA en su momento arrancó así también. La UTBA arrancó siendo un sindicato, llamémosle de izquierda en el sentido de progresista, y después se convirtió en una manga de calamidad, de cueva, de ladrones, canallas. Cuando se convierte en eso, yo vine a mi casa, porque la verdad que, como yo siempre le digo a mis compañeros, nosotros nos cobramos por gente que llevamos a las marchas, y si no le gusta, voy a mi casa, voy a ferro, qué sé yo, vamos a leer un libro. Pero yo creo que no va hacia ahí. Ahora, cuando vaya hacia ahí, les prometo que sean unas pistas de tirar. Que me abandonaste mucho tiempo. Yo quiero a cualquiera, no solamente a ustedes. Quiero decir, vos recién decías que es una de las situaciones más problemáticas del periodismo en la historia. Y acá hay algunos que somos la mayoría de trabajadores. Digo, ¿cuáles son las problemáticas que uno puede enunciar? ¿Por qué uno está interpelado ahora que antes no? ¿Por qué hoy podemos decir que estamos en una situación compleja? No de libertad de expresión, sino como trabajadores, y bueno, uniendo los dos conceptos en realidad. En principio, por ahí, opinión personal, creo que, digamos, se sumó a un contexto muy jodido para los trabajadores y las trabajadoras, situaciones que ya eran preexistentes, obviamente, los que, sin conocer mucho la realidad de Capital Federal, los que somos de acá de La Plata, sabemos que la situación laboral de trabajador y la trabajadora de prensa en la ciudad de La Plata es malísima desde hace muchos años. Ejemplos, portales que negrean, radios que negrean y no que, iba a decir que ni pagan casi, o sea, peor que negrean, y sueldos muy por debajo de los convenios existentes porque desconocen los convenios, etcétera. Digo, ahí se ha hecho un relevamiento no hace mucho que daba cuenta de la situación. Me parece que sí creo que el contexto general, que por ahí hoy lo podemos ver así porque también vemos que otras situaciones están empeorando. Aparecen cierres de fábricas casi todos los días, marchas por lo mismo todos los días, reclamos por despidos todo el tiempo, y eso también repercute en nosotros, porque obviamente cuando la situación está a la baja, y creo que eso, desde por lo menos yo lo pensé desde el principio del gobierno de Macri, cuando se dan ciertos ataques a los trabajadores y sus representantes, lo que se está queriendo hacer justamente es favorecer un contexto que permita que los despidos, los malos tratos y demás tengan cierto consenso social, entre comillas, que no se vea mal que se despida porque sos ñoqui, porque no trabajás, porque reclamás nomás, porque sos violento, etc. Por lo tanto, me parece que a mí me da la sensación esa, que estamos más desprotegidos aún porque ya no solo somos, no es solo nuestro gremio el que está mal, sino que vemos a nuestro alrededor un panorama bastante desolador, y vemos que por ahí la respuesta organizada frente a eso todavía es muy tibia. Entonces me parece que por ahí eso genera todavía más preocupación. Un ejemplo que por ahí no sirve de mucho, digo, porque no creo que sea lo principal en las luchas, pero nos contaban los compañeros y las compañeras de FATPREN que, por ejemplo, a la hora de negociar los salarios en el Ministerio de Trabajo, cuando va yo me guío por esto porque es nuestro convenio, Adira FATPREN, cuando van los representantes de la Cámara de la Asociación de Diarios, que es Adira, a discutir, antes, si bien nunca, digamos, metimos paritaria del 60%, ni mucho menos, generalmente donde nos bicicleteaban dos o tres paritarias había una multa, una apretada, un llamado de parte del ministerio, un llamado a negociar, a la patronal un poco se le ponían unos límites, no los que por ahí decíamos, pero bastante. Ahora no, ahora digo, la última paritaria de Adira FATPREN creo que hicieron seis o siete veces la misma propuesta, a veces parecía una joda porque proponían menos que lo que ya habían rechazado, entonces, y nadie mutaba, o sea, creo que en ese sentido para mí estamos todavía más desprotegidos y desprotegidas, pero bueno, es mi visión. Digo, porque la precarización es como conocido por todos. Uno vino, estudió, se recibió, sabiendo que ibas a tener determinadas condiciones. Y esto lo hablo en particular porque, entre otros laburos, trabajo en un gremio donde la fuerza es distinta. Entonces, no sé quién está sobre esta pregunta. Digamos, además de tu opinión de qué, con acciones como gremio, qué se ejecuta, qué se piensa, cómo tratar de revertir esta situación como colectivo de trabajo de estudiantes. Yo quería agregar, a ver, hay cosas que antes no pasaban, y juro por mis hijas, me estoy hablando de gobierno, o sea, vamos a quitarnos ese coso porque si no a lo mejor se tiñe. Hay 3.300 despidos en el último año y medio de trabajadores de prensa. Bueno, entonces, por eso es la peor época de la ley. Y además, soy un hombre de edad, así que tuve que tomar apuntes. Hay jueces que defendieron con una cautelar la paritaria de los trabajadores bancarios que están siendo enjuiciados. Hay gremios alternativos, por eso de tu pregunta, como el CIPREVA, que quiere romper con la empresa sindical, como el de los metros delegados, que les quitaron la personalidad jurídica. Hay convenios laborales que, dicho por el propio presidente, son viejos y hay que volver a negociar. Hay que volver a negociar en un ámbito de depresión laboral. Entonces, vos, donde no hay un puto laburo, y le preguntás al único que tiene que está aferrado al naufragio de la tabla, si le molesta el agua, te va a decir que no, porque está agarrado a la tabla. Hay un Ministerio de Trabajo, además, cuyo titular dice que comprende al que despide, y además sistemáticamente niega a los trabajadores la conciliación obligatoria. Niega, sobre todo en conflicto, estoy hablando en este caso de conflicto de trabajadores de prensa. Acá tenemos algunos ejemplos de que cuando van los trabajadores despedidos, dicen, no, próximo hay conflicto. Y en el medio, en todo este panorama desolador, los empresarios, que con el aval del gobierno, a través del soporte legal, que si no le dieron le van a dar en inmediato con argumentos que ya conocemos, como la ley de empleo joven, con las pasantías. Se nos viene el tema de las multitareas y los avances tecnológicos, porque en la época de que César cubría al caso Barreda, más que mal necesitaba el camarógrafo, el ayudante que le lleva el Sangán, que pesaba como 25 kilos, y él. Hoy no. Y la empresa lo sabe. Entonces, todo, o sea, nosotros tenemos que ver todo este panorama completo, y a lo mejor me estaría faltando algo, para decir, por esto, esto es lo que está pasando. No es simplemente, pues yo también es cierto, y cuando estábamos hablando viniendo para acá, a ver, acá no hay nadie se puede desentender, el gobierno anterior no se. Digamos, yo me río cuando habla de manejo de la pauta oficial. Hola, muchachos, ya, paren. Y esto digo, digamos, paremos un poco, organizémonos, digamos. Ahora, esa es otra discusión, pero estos son datos reales que están acá, ¿eh? ¿No? Y entonces, desde la organización sindical, ¿nosotros qué estamos haciendo? Va a parecer una boludez, pero de eso vivo, ¿no? Pero digo, venimos acá. Como la FEPREN o otros gremios nos acompañan y vienen y se sientan, estamos en una asamblea de 4 o 5 horas explicándole a los compañeros que por qué no les llama la atención a los compañeros que la sociedad rural junta los intereses de los dueños de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué nadie le reclama a la sociedad rural que son corporativos? Si se defienden, nadie les parece mal eso. ¿Por qué la UIA no va a nadie a decirle, loco, ustedes son los hijos de puta, ustedes solo quieren lo que ustedes porque se encierran acá? Nadie le dice nada. Ah, nosotros sí. Nosotros, los gremialistas, somos todos, en mi caso, casi, pero digo, entonces, hacemos ese laburo. Y después, vamos a la puerta de Atlántida. ¿A qué? Y mira, a generar conciencia, a dar vuelta a un despido difícil, más cuando el laburante no quiere. Pero, por ejemplo, en el caso de Tiempo Argentino, la organización sindical permitió y le dio sustento a la Nacional Cooperativa. No es casual que varios de los despidos, por ejemplo, en el sitio de Jorge Rial, de Big Man News, eran chicos que estaban por presentarse en una comisión interna del sindicato. Los despidos de TKM, en la empresa de Daniel Haddad, eran tipos que habían sido inscritos ya por telegrama para la comisión interna. Y nombro estos dos casos por esta cagada que tenemos todos nosotros, que a veces propiciada por nosotros mismos, de los medios K y anti-K. Daniel Haddad echó dos legados. ¿Y qué? ¿Porque no tenía pauta? No, le sobra la pauta. Es otra cosa. Si nosotros nos vamos a quedar acá a ver quién acusa más de kirchnerista al otro, estamos muertos. En desmedro de que mis compañeros y amigos de Tiempo Argentino, cuando fue la presidenta, le escracharon en la cara varias cosas. En desmedro que la Asamblea del Sistema, los delegados de Infonews o Radio América se paran y cuando alguno dice viva el modelo de tomada, se levantan y dicen, hijo de puta, nosotros nos echaron a la calle 800 familias. Hermoso el sindicato que pasen esas cosas, que nos caemos a trompada. Pero sin dejar de ver que tenemos que estar todos juntos. Eso es lo que hacemos nosotros como sindicato. Yo coincido con los compañeros y además agrego que justamente ayer doy clases, además de periodismo e investigación, en el ISER. Están estudiantes de producción. Y ayer, hablando, fue Pablo Yonto dar el teórico, y hablando de otro tema, surge el tema de la precarización laboral, que ya ellos mismos ven antes de recibirse, que trabajaron en un montón de lugares, es muy difícil entrar, y además cuando entran están unos meses y después o no les pagan, o trabajan gratis un montón de tiempo para tratar de conseguir algo y eso nunca pasa. Entonces ya esta problemática ya está instalada desde antes, cuando nosotros por ahí discutíamos, cómo hacer para expresar nuestras ideas a pesar de que el dueño del medio, ya el debate ideológico sigue estando, pero también esta es una preocupación muy grande y hablábamos también de esto, de la organización, como la base para tratar de pelear contra eso, que individualmente no se puede lograr nada. Así que es algo que está latente también incluso antes de ingresar al mercado, porque además se ve esto, la cantidad de despidos que hubo en este último tiempo. Dos cositas vinculadas con eso. Una, nosotros acabamos de firmar un convenio con la Facultad de Periodismo para empezar a trabajar desde la más tierna infancia periodística en la concientización de las herramientas de defensa laboral, ¿no? Como es conocer el estatuto del periodista y saber lo que significa agremiarse como como trabajador de prensa. Bien. Y eso en el contexto de un trabajo conjunto con el resto de los medios de comunicación en la región, ¿no? Que también nos permiten fortalecernos en los planteos regionales, ya que no es lo mismo que vaya a un medio con televisión, el sindicato de televisión en conjunto con prensa, a tomar posiciones cuando numéricamente en un lugar, a veces hay más afectado de un medio que otro, entonces las empresas al ver que se trabaja en forma conjunta ya. Obviamente tienen claro. Los mismos planteos, pero por lo menos dicen, bueno, estos están organizados de otra manera, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, en Cablevisión, donde por primera vez prensa hizo un paro total, porque podía, bueno, acoplarse a el centro de televisión, ¿no? Así que esas son cuestiones también. César, como decís nosotros, te referís al sindicato de televisión. ¿Eh? Cuando dijiste nosotros. No, me refiero al sindicato de prensa. Vos hablás de prensa. Sindicato, sí. Ah. Pero bueno, hay un trabajo con el rey, bueno, los gráficos, los trabajadores de televisión, actores, todo lo que es la confederación sindical de trabajadores de medios, donde estamos insertos, y eso nos permite un trabajo regional también distinto. César, te hago una pregunta, ¿qué política hace el sindicato de prensa bonaerense para justamente apoyar compañeros y compañeras, para tener presencia en los medios privados que acá están en la región, que tiene afiliada una estrategia justamente en estos tiempos donde vemos cómo ha crecido la precarización laboral y además de la cantidad de despidos? En la ciudad de La Plata, además, lo que vemos nosotros es que la gente no se anima tampoco a. No se anima mucho a dar cuenta de cómo los medios privados precarizan, cómo los medios privados echan a los trabajadores. Bueno, lo mismo que decía Diego, el mano a mano, una política donde los dirigentes están en permanente contacto con los trabajadores y una política de puertas abiertas, justamente eliminando actividades que permitan que el afiliado se acepte al sindicato. En el caso de muchos dirigentes actuales de la Comisión Directiva y del Diego, periódicamente estamos recorriendo los medios, visitando, concientizando, acompañando las protestas, que nos pasó un vuelve a fin de año y pasó. Vuelve no es un ejemplo para citar. ¿Eh? Lo que se hizo en Cueme no es un ejemplo para citar. En Cueme hubo una la precarización fuerte que había, sí. La intervención que hubo. Justamente la COSEMICO se hizo una marcha a fin de año que permitió quitar en parte el temor de muchos compañeros que no sabían, por ejemplo, no sabían dónde tenían que afiliarse, estar en televisión, en prensa. La unidad de los medios de comunicación hizo generar la inquietud de los compañeros que se acercaron al gremio, los que no estaban afiliados se afiliaron. Por ejemplo, el día de hoy, el año pasado, se eligió delegado, después de 14 o 15 años que se eligió delegado, votaron como 60 compañeros. Y bueno, Sergio y Enrique, este periodo puede decir, afiliamos ya a las últimas reuniones directivas como unos 30 o 35 compañeros. La política es esa, es estar permanentemente al lado de los compañeros, concientizando en lo que se pueda. Tenemos delegados entre los movileros de las distintas ramas. A mí me ha gustado, por ejemplo, Walter Bagosa, que es empleado de Cablevisión y sufre permanentemente lo que son las presiones y los condicionamientos de la empresa respecto a con este no habla, el otro no habla, o sea, del SASI también está censurado expresamente, la verdad también, o sea, sale a ver en TN una cosa ridícula, pero acá está en una lista negra por indicación de los responsables del canal, que curiosamente era un ex afiliado de televisión, pero bueno, al margen de esa situación, quiero decir, tenemos al mobiliario, tenemos, o sea, un laburo transversal donde día a día se labura por eso. En el ámbito estatal tenemos dos paritarios integrando el Frente de Trabajadores Estatales y bueno, estamos haciendo un trabajo reclamando del Estado no solo la posibilidad de que nos descuenten directamente los aportes gremiales, sino además que se reconozca la categorización de los trabajadores encuadrados en el trabajo previsto, porque en las oficinas de prensa tenés distintas realidades, empleado de la ley 430, por ejemplo, hasta, no sé, No, básicamente la de Ecotren, la empresa de automación, se va a contar de provincia que tiene un régimen especial. Pero bueno, estando todos los días elaborando y como hacemos con David, revisando el padrón para digitalizarlo, ver quién se murió, quién se cambió de medio, porque pasa mucho en La Plata, cerró diagonales y algunos compañeros se reubicaron. Y bueno, esa es la política, es esa, estar elaborando permanentemente y concientizando. Así como yo entré al gremio, el actual secretario general, Chiche Guillén, que andaba recién por ahí, me afilió a mí y gracias a ese laburo, imagínate, al principio de los 90, ¿no? Donde la gente creía que el gremio estaba ligado a un sector determinado, bueno, me dijo, mira, las cosas así, y bueno, y ese es el laburo que hay que hacer diariamente. Sí, yo le sumo por ahí un poquito más a la pregunta que hacía ella, que me parece que el tema de fondo es un poco lo que charlamos acá, el tema de la conciencia. Digo que muchos de nosotras y nosotros no nos consideramos trabajadores, por ende no vamos a ir a salir a defender los derechos que no nos corresponden si no somos trabajadores. Entonces me parece que ese es el tema de fondo y que tenemos que contribuir tanto del sindicato como los delegados a esa conciencia del trabajador y trabajadora para también conocer los derechos, digo, conocer el convenio colectivo que te corresponde en tu lugar de trabajo, el de televisión, el de la prensa escrita. Digo, nos falta mucha formación, estas charlas no existían acá dentro del sindicato. Digo, para mí es muy importante hacer estas pequeñas charlas, son poquitos, pero así nos vamos formando. Y digo, me parece que es muy importante seguir replicando eso y que el sindicato abra las puertas. Digo, un grupo grande, digo, tenemos que hacernos cargo de los trabajadores y las trabajadoras. No ocupamos este lugar, que es la casa de los trabajadores y las trabajadoras de prensa de la ciudad de La Plata, Gris Ensenada, mucho más amplio tiene la injerencia del sindicato, pero digo, si no venimos, no golpeamos las puertas, no le decimos queremos capacitarnos en tal cosa, queremos, no sé, hacer un taller, una discusión en género, en convenio colectivo, en medios públicos. Digo, me parece que ese es el gran problema de fondo. Y después quería retomar un poquito lo que había dicho Diego de qué hace el sindicato ante la reincorporación, ante los despidos. Digo, el despedido, la despedida, quiere reincorporarse o no quiere reincorporarse, y el sindicato va a acompañar esa decisión. Nosotros, bueno, le comentaba a Diego en el auto, estamos peleando por la reincorporación al diario hoy. Después de 3 años van saliendo medidas cautelares, sentencias favorables a nosotros, el diario no la cumple. Pasaron 3 años de despidos, entonces, bueno, me parece una buena pregunta para reflexionar entre todos. ¿Qué hace el sindicato después de estos 3 años de que nosotros estamos en otros trabajos o sin trabajo para que podamos realmente volver al diario a reincorporarnos a nuestra fuente laboral? Que me parece que queda abierta. Por ahí la hemos discutido con César o con Chiche, que estaría bueno que estuviese acá para seguir discutiéndolo. ¿Qué hace el sindicato, no? Para acompañarnos para esa recuperación. Bueno, lo que sí, yo en su momento, acompañando en el caso de ustedes, en los juicios acreditamos toda la documentación necesaria, porque no es lo mismo, o sea, la medida judicial no tenía la misma fuerza si no estaban acreditados un montón de papelerío que ustedes saben que había que aportar, por ejemplo, ¿no? Y además acompañando, como hemos hecho los dirigentes en distintas radios de Baguette y demás. Eso, lo importante es entender la continuidad de un trabajo que viene hace rato. Este gremio aportó a la federación dirigentes muy importantes que en los 90 pasaron situaciones mucho más difíciles, incluso de las que están pasando ahora. El Estatuto del Periodista hoy está vigente gracias a los dirigentes que en los 90 lo defendieron a, ¿cómo se dice? Con el cuchillo entre la boca. Y eso es algo por ahí, hoy no se ve y no se recuerda, y quizá los más viejos tenemos memoria de eso. Nosotros recién empezábamos en esa época, pero no sé si se acuerdan cuando sacamos la nuestra cosa, que había un afiche, dice los periodistas no tenemos coronito, no, porque justamente refería a que el estatuto no era un privilegio, ¿no? En ese momento el menemismo decía, bueno, ¿cómo puede ser que de comercio, que los periodistas tengan semejantes privilegios? No, es una ley emblemática que aún hoy en día, de la llamada, incluso en algunos detalles, se trató de ser muy cuidadoso a la hora de abrir el debate en el Congreso sobre un artículo del Instituto, porque teníamos el temor de que, bueno, sí, vamos a abrirlo para valorizar la cosa y ahí te grampaban, te le daban la ley, te la cambiaban, te la daban vuelta, como podía ocurrir a veces, ¿no? Entonces, creo que en realidad, como decía Diego, la continuidad de la lucha tiene que ser esa, la formación generacional y el debate y la posibilidad de seguir construyendo todos juntos, ¿no? Somos pasto con la fiebre. Sí, quería retomar lo que decía la compañera y el compañero ayer primero sobre los medios comunitarios. Parece importante que un desafío importante el vincular a compañeros que estamos trabajando en medios comerciales, en medios estatales, con compañeros de medios comunitarios. Es un desafío que lo venimos pensando y tenemos que empezar a interpretar de cómo vincular. Seguramente al principio con charla así pequeña y discutiendo todo, pero sí, los trabajadores de medios comunitarios tienen que escuchar. Somos los mismos, aparte de la plata, nos conocemos todos y tenemos que hablar juntos. Y muchos están en los dos lugares y hay que ver cómo nos ayudamos, ¿no? Y lo de la compañera, yo pongo así el ejemplo de lo que contó José de la experiencia nuestra de Edil. Por ahí marco la diferencia porque trabajamos en una agencia que a la vez son dueñas de un montón de medios. Y en casi ningún medio se respetan las condiciones como las hacemos respetar nosotros, simplemente porque venimos al sindicato y participamos y nos movemos y nos organizamos, digamos. Y se ve la diferencia. Algunas cosas serán mínimas, pero generan más, no respetan más los horarios. O sea, además, sentí que siempre hubo la representación primero con delegado. Y a su vez se amplió la posibilidad de que tenga delegado propio ese medio, porque antes se elegían por los corresponsales de la sala. Bueno, sí. Al crecer la agencia, el gremio decidió establecer que haya una representación propia en la comisión, por lo cual eso también. Sí, yo lo que digo es que por ahí, con el mismo patrón, podés conseguir más. Ah, totalmente. Organizando o amenazando con que te organizás o que vas a ir al sindicato, a veces no sabes qué conviene, si no conviene jugar juntos. Así que con poquito ya se empieza a conseguir. Después, o sea, nadie no mete nada, no pasa nada.